De esta situación con Jacquelina Mendoza. Jacquelina Mendoza forma parte del espacio de género Carla Figueroa, que así se llama, y también forma parte del movimiento popular La Dignidad, una cooperativa que trabaja allí en General Pico. Hola, Jaque, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estaba mencionando un poco para que nos traigas vos el relato de lo que sucedió y de lo que está sucediendo con esto que pasó allá por noviembre del 2019 con el profesor, que vamos a decir cómo se llama Gonzalo Escobar, ¿verdad? Sí, es Gonzalo Escobar, ahora tiene 24 años. Uh-huh. En el momento que pasó eso, bueno, fue el año pasado, así que abusó de 4 menores de edad. Sí. Y nada, ahora se viene el juicio. Nuestra intención es apoyar a las familias y hacer que se haga visible, porque muchas veces nadie sabe nada. O sea, te enterás después de que salió el juicio, todo, que acusaron. Te enterás después y no salió en ningún lado. Es como que sí, no se habla de eso. No se habló. ¿Cómo se enteraron ustedes? Digo, ustedes, vos que pertenecés a estas colectivas que mencioné. ¿Y cómo se enteraron de esto que sucedió? Una de las niñas es allegada a un familiar nuestro, así que bueno, de ahí nos enteramos y sabemos también que ahora es que se venía el juicio, estaban desinformados totalmente. Las familias, decís vos. Las familias, ajá. Claro, es como que nadie les informó nada. Uh-huh. Ahora algunos no estaban enterados que se venía el juicio, que era ahora el 14, ajá. Porque hay una falta de comunicación total. Desde la justicia, decís vos. Claro, sí, uh-huh. Sí, porque desde son 4 las familias, ¿no? Y una, solamente una pudo acceder a un abogado aparte. Claro. Que por eso están al tanto y ellas son los que se encargan de informarle al resto de la familia, porque desde tribunales a ellos no les llega ningún tipo de información, ni de cómo va, ni de cuándo era el juicio, nada, nada, nada. Bien. Vos contás que hubo 4 menores que eran seguramente, sí, alumnas de él, ya que es un profesor de baile, ¿verdad? Eran alumnas. Claro. 4 que seguramente pudieron hablar, pudieron contarlo, o las familias se animaron a denunciar, porque todas sabemos que estas situaciones no son fáciles y lo que cuesta muchas veces que se pueda contar. ¿Ustedes suponen o creen o están sabiendo que hubo otras niñas más que también fueron víctimas? No, eso no lo sabemos, no. Pero bueno, pudo haber pasado. En realidad es como que es tan tanto lo que el hombre este le comió la cabeza a las nenas que es como que no. Hasta ellas mismas les costaba darse cuenta de que habían sido víctimas de un abuso. Claro, seguro. Es lo que pasa habitualmente. Desgraciadamente sí. Es así. Es el modus operandi de estos canallas. Abusadores, además. ¿Y cómo él está detenido, Jacquelina? ¿O qué pasó sí, con desde él? Noviembre desde noviembre que salió esto, está detenido. Desde noviembre que se hizo la denuncia, sí. Él quedó detenido. Bueno, y ahora ustedes tienen conocimiento de que se realiza prontamente el juicio. ¿Qué día nos dijiste? Empieza el 14 y va a estar hasta el 20 de octubre. ¿Ya la semana que viene? Sí. Bien. Ustedes desde allí como colectivas tienen pensado que, porque desgraciadamente no se puede ingresar a estos juicios en estos momentos en este contexto de pandemia, ¿cómo piensan participar de alguna manera, no sé, visibilizarlo de alguna manera? ¿Tienen prevista alguna acción? En las redes, uh-huh. ir compartiendo y para que la gente sepa qué clase de persona es y apoyar a la familia. Y también, bueno, el día del juicio, los días esos, ir y esperar afuera. Estar afuera, claro. Estar afuera y apoyar desde ese lugar, que es lo que se puede hacer. ¿Cómo, generalmente cuando pasan estas cosas, la sociedad por ahí, ¿no?, toma partido por un lado para otro? ¿Y cómo lo tomó la sociedad ahí de Pico? No sé, las personas más allegadas, o digo, la comunidad que estaba más cerca de las niñas o del profesor abusador. ¿Cómo fue? ¿Tuvieron mucho apoyo las familias o qué pasó ahí? En gran parte sí, hubo apoyo y la verdad que movilizó mucho, porque uh-huh. al ser niñas es como que pegó muy fuerte lo que pasó. Y además el cómo fue, ¿no? Porque vos confiado mandás a tu hija a baile, a no sé, y que haya pasado eso, es como que creo que todo el mundo sacudió a todo Pico. Es como que nadie está a salvo, así. Claro. Fue fuerte. Este abuso, que es doblemente agravado, como decimos siempre, por esta cuestión de asimetría de poder, de la confianza, como vos claro. bien decís, que le tiene no solamente las niñas, sino la familia. Sí, se da en ese contexto generalmente. Y la imagínate que era sí. un pibe que, no sé, estaba totalmente como amigable, ha llegado a la familia. Es como claro. que yo las llevo, yo las cuido, yo como que participaba, o sea, es lo que hace un... Sí. Tal violador, cual. ¿No? Sí, engañarte, sí. como que te acompaña, como que acompaña a las chicas. Y, claro. y fue tan fuerte para ellos también, porque haber confiado en una persona y que le salió con esto, es, imagínate lo que sienten, ¿no? Sí, son situaciones terribles. ¿Tu colectiva o la colectiva donde participás, ya que está dentro de la asamblea, participan también de la asamblea de las mujeres allí en Pico? Sí, también. Bien. Sí, sí. Bueno, supongo que desde la asamblea y desde cada lugar van a estar activando fuertemente como para que esto se haga visible. Sí, todas estaban acompañando, sí, sí. Bien. Por suerte hay un gran equipo acá. Sí, sí, las compañeras militantes están ahí a full. Sí. Y digo, la importancia de poder estar así, ¿no?, organizadas como para poder, más allá de acompañar a las familias, pero... esto, ¿no?, de hacerlo bien visible, de que no se oculte, de que esté de todas las personas de Pico conociendo lo que sucedió, porque tiene que haber, más allá de una condena de la justicia, tiene que haber también una, es importante, digo, la condena social en estos sí, casos. Y bueno, y la condena de la justicia tendría que ser ejemplar en este caso. Yo creo que la familia y todos están esperando que le den una condena ejemplar. Claro. No puede ser que alguien abuse y salga al año, o que algunos ni siquiera cumplen no, condena. Sí, ya sabemos. Aparte de una situación tan... Con todo lo que cuesta denunciar y llegar a poder hablar, imagínate que después de todo eso, que la justicia no haga nada es... Sí. Es terrible para la víctima. Totalmente, así que sí, por supuesto. Así que, bueno, estaremos esperando entonces la noticia ansiada de que la justicia, en este caso, como siempre decimos, el Poder Judicial, actúe en consecuencia y este sujeto tenga la condena que se merece, ¿no? Un poco también para la tranquilidad de las niñas y de las familias. Ya que... Gracias por prestarnos estos minutos para tu tiempo, mujer. Vamos a seguir en gracias contacto. Así seguimos de cerca el juicio. Vamos a mantenernos en contacto, digo. Y nos lo recordamos entonces el 14 de octubre, o sea, muy pronto se inicia el juicio. Sí, el miércoles 14. Así que bien, vamos a estar en contacto y vamos a seguir de cerca el juicio. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias. Abrazos para vos y para todas las compas de Pico. Gracias. Chau. Chau. Jacquelina Mendoza.